con este San Juanito espectacular, genial, increíble, la creación de nuestro amigo Iván Seimache, que nos estuvo acompañando en estos micrófonos hace un tiempito, les queremos decir ¡muy buen día! ¡Bienvenidos, bienvenidas! Un domingo más del Como Tú, estamos los que somos los que estamos, ya lo dijimos eso la semana pasada, vale la pena repetirlo, pero no estoy solo en cabina, a los tiempos, nuevamente, mil disculpas a nuestros queridos amigos, compañeros, contertulios, que y a los que nos permiten ingresar a sus hogares a través de los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o también nos escuchan por medio de la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en el Como Tú y estoy bien acompañado, un tú a tú, un mano a mano, un lengua a lengua con Wendy hermosa, la más hermosa de las Wendy. ¿Cómo estás, mi Wendy? Buen día. Muy buenos días, querido Radio Escuchas. Muy buenos días, mi Franklin. Qué emoción estar aquí este domingo 17 de abril. Estoy súper contenta, pero yo tengo un reclamo y les voy a contar a los Radio Escuchas. No, deje los chismes para la casa. No, déjame iniciar con esto. El domingo anterior yo no estuve aquí. ¿Saben por qué? Porque el Franklin me dejó encerrada en el baño. Por eso es que no estuve aquí. Entonces, iniciando con eso. No es cierto. Te pueden hacer algo y no. Sí, oye, porque... Eso no es bueno. Solo porque me fui llevando las llaves del baño y no te dejé salir. Oye, sí. Han de pensar que vivimos juntos. No, no es así. No. Creerán, por si acaso nomás. Ya sabes no, que No, de aquí de la radio estoy hablando. ¿Qué pasó? Y luego no. Nos vayan a tener de comidilla en esos programas de farándula. Uy, no. Sí, vayan a tomarlo en cuenta y luego van a venir a pedirte declaraciones. Wendy, ¿qué no, haciendo encerrada en el baño? ¿Por qué el Franklin le dejó ahí encerrada? Sí, no es cierto, queridos radioescuchas, es una pequeña mentirilla para romper el hielo por ahí. Sí, y sobre todo con granizadas como la que hubo el viernes por la noche en Quito, que fue increíble, ¿ah? El día sábado, yo le sentí el sábado, a mí San Pedro me cayó a piedrazos con granizo el día sábado. ¿Qué habrás hecho para que te haya castigado de esa forma? Castigo divino. No, pero yo lo que quería contarles es que, y excusarme también, que el domingo anterior no pude estar aquí porque inicié la mejor semana de las semanas para quienes hacemos arte. Porque esta semana fue, para mí es la semana del arte y por eso inicié el domingo haciendo arte. Y no pude acompañarles, pero ahora ya estoy aquí para contarles un poquito de cómo ha sido esta semana y de lo que va a ser también. ¿Sabes lo que me parece un poquito irónico? Y aunque voy a hablar mal contra nuestra querida institución, nuestra querida casa, nuestra querida instalación donde nos encontramos, es que Semana del Arte y la Casa de la Cultura, por estos motivos que todos conocen muy bien, estamos sin actividades. Oh, ¡qué lástima! ¡Qué pena! Y estamos sin actividades porque la vamos a poner, la vamos a renovar, la vamos a dejar new, nuevecita, bien armadita. Va a ser renovada en su totalidad, ¿no? Claro que sí. Lo último que pudimos recibir en la Casa de la Cultura fue el cine latinoamericano. Así es. Ajá, fue lo último, la despedida de la Casa de la Cultura. Así es. Por si acaso, a los que son usuarios como yo, a los que nos gustan mucho las bibliotecas, como a mí, la biblioteca se trasladó al Parque Bicentenario. Ahí en una de las edificaciones está la biblioteca atendiéndola con todos sus libros, con todas esas consultas, con todas esas increíbles magias de esos mundos inexplorados a los que nos llevan cada una de sus páginas de cada libro. Por si acasito, ¿no? Les paso el dato así como quien les cuenta, como quien no les dice nada, ¿no? Ah, antes de continuar, un saludo a nuestros queridos amigos y compañeros de micrófonos que no nos han podido acompañarse y seguirán integrando de a poquito, ¿no? Johnny Sánchez, que lo escucharon la semana pasada, pero hoy no nos pudo acompañar. Ahora él se quedó en el baño. Así es. Y ya tiene que venirnos trayendo invitados musicales la próxima semana. Están trabajando durísimo, no solo con los Munanis, sino con otras agrupaciones. ¿Quién más? ¿Quién se me escapa? Nuestra querida Estrellita. La señora Estrellita, ¿no? Que está con su estrellita. Con su lucerito. Ajá, con su lucerito. Con Natalia, su pequeño lucero. La Juli Cárdenas, nuestra querida psicóloga de cabecera, tiene que reintegrarse ya muy pronto con nosotros. La Cachita Cárdenas también, ya pronto se reintegrarán de a poquito, se seguirán sumando las voces. Y también tendremos actores nuevos porque también hemos y vamos a tener muchas novedades, ¿no, mi Wendy? Claro que sí, venimos con nuevos segmentos para darle... Sonará un poquito trillada esta frase, pero sí, para darles voz a los que no tienen voz. Así es. Entonces, de esta forma, iniciamos el Como Tú. Antes de continuar, quiero decirles que hoy también les pude traer una pequeña entrevista del director de la agrupación Facchahuayra, que les haremos escuchar un poquito más adelante. Mientras tanto, vamos con música, mi Wendy. ¿Qué te parece? Ya, yo vine preparadísima. Yo te propongo escuchar algo, mi Franklin. Dime. ¿Qué tal si escuchamos Puma Pungo? Y para quienes no saben lo que significa, es la puerta del Puma. ¿Ya? De los altiplanos, ¿qué te parece? Ya, entonces, disfrutemos de este temazo en el Como Tú y les vamos a dar un poquito de notas curiosas respecto a todos estos músicos que nos acompañan este día. Volvemos en el Como Tú. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Estás escuchando Como Tú. Continuamos con el Como Tú, y si se dieron cuenta, al inicio del programa habíamos escuchado al señor Iván Saimache, al fundador de la agrupación Sayaru, este peruano, este musicazo radicado en el Ecuador desde hace mucho tiempo. Por cierto, a la ley de comunicación no le tenemos miedo, aquí no se respeta el uno por uno, aquí es el 99.9% de música hecha en el Ecuador. Continuó, y ahora estuvimos escuchando a este señor chileno que desde hace varios años ya está radicado aquí en el Ecuador, al señor Mauricio Vicencio con su agrupación insigne Altiplano de Chile, pero ahora se le puede decir Altiplano de Ecuador. Claro que sí, y déjame contarte algo súper chévere que a mí me sucedió con Mauricio Vicencio. Yo lo había conocido antes como de imagen, pero nunca supe el nombre. Y antes de esto ya tuve la oportunidad de conocer una de las canciones de él, que es Shishin, en el ballet en el que estoy. Entonces, a mí me encantaba. Y alguna vez me estaban hablando de ahí de Mauricio Vicencio y yo era así, no lo conozco. ¿Cuándo me ponen pues la canción? Fluyó nomás por mis venas, la emoción. Y de ahí recién supe quién era en realidad Mauricio Vicencio. Pido disculpas por mi descuido e ignorancia. Lo malo no es la ignorancia, lo malo es cuando te quieres limitar y quedarte con la ignorancia, ¿no? Querer romper ese esquema y ese paradigma. No es malo ser ignorante, lo malo es quedarte de ignorante. Claro que sí, y en alguna entrevista que le hacían a él, contaba su experiencia, ¿no? Cuando él vino acá a Ecuador, que es algo común en muchos artistas extranjeros que vienen a Ecuador, les gusta, se quedan un tiempo, crean productos, crean cosas aquí en el Ecuador. Y se vuelve como un orgullo nacional. Y luego ya no quieren ir. ¡Manden! Sí. Y eso pasa con muchos músicos, de los cuales vamos a hablar más adelante. Vamos con chismes musicales. Pero antes de, quiero hablar de los nuestros. Quiero ponerles a consideración a una agrupación que ya les dejamos tocar la semana pasada, a los amigos de los Facchahuayras. Pero hoy les tengo un audio que pude hacerles en una su presentación increíble en el Teatro Nacional. Les tenía guardado esta novedad y a ver, les quiero compartir, a ver qué les parece. Y de ahí nos vamos con música de ellos mismos. ¿Te parece, mi querida Wendy? Claro que sí. ¿Qué me propones que escuchemos? Yo te propongo escuchar, a ver, de los Facchahuayras, algo que crearon con los Amigos Millonarios. Ya, de una. Corazón, ya. Ilusiona. Ya, entonces no se ilusione mucho y volvemos en el Como Tú. Estamos esta noche con José Luis Yupasi y es una sorpresa, una novedad, Cachita en Cabina, te cuento. Estoy aquí en el Teatro Nacional con una de las agrupaciones bastante insignes, ¿no? Y nos están acompañando desde Imbabura. Don José Luis, muy buenas noches. Cuéntenos usted, es el director, uno de los creadores, uno de los responsables, ¿de qué agrupación para que nuestro público se emocione? Muy buenas noches, querido amigo. Bueno, primeramente saludarle, ¿no? A parte del grupo Facchahuayra, a todos los entes de Cristo también. Bueno, bueno, Radio Escucha también, saludo especial. Bueno, el grupo Facchahuayra, hemos venido acá a Quito. Bueno, gracias. No pensábamos que teníamos bastante posibilidad acá en Quito, ¿no? Así, bueno, acá estamos bien contentos. Sí. ¿Alguna vez tuvo la oportunidad de tocar en este teatro, en este Teatro Nacional, en el teatro más importante de la ciudad? Bueno, prácticamente hace como 5 meses atrás, igual pasaron tocando también. Sí. Entonces esta vez no, mi presencia no estaba por acá. Entonces, pero mis compañeros sí ya pasaron por acá. Sí. ¿Qué tiempo tiene Facchahuayra ya como grupo, como agrupación, trabajando y creando y haciendo todas estas maravillas musicales? Bueno, como Facchahuayra tiene como 20 años de trayectoria, pero como te contaría, esta generación apenas van llevando como un año, generación Facchahuayra, son nuestros hijos y casi familiares. Entonces, y bueno, ya los viejitos ya estamos, algunos ya están jubilados, están descansando ya. Sí. ¿Cuántas generaciones ya han pasado? ¿Dos, tres? Ya apenas esta generación, o sea, la primera. Los hijos están ahorita ya. ¿Y qué se siente compartir el escenario con los hijos? Todo eso, y enfrentarte a un público tan lindo como este, ¿no? Porque está un lleno completo y pese a que el teatro estaba con un poco de dificultades, no pararon de bailar. Sí, o sea, bastante, estamos bien contentos y también, o sea, por ejemplo, realmente uno, más que todo yo me siento bien orgulloso de que la cultura está viva. Entonces, pero como padre, yo voy guiando y tal vez la última vez que estoy acompañando, ya después ya mi hijo ya está encargado del grupo cultural. Ah, ya. Pues bueno, estábamos aquí compartiendo con la agrupación Pachahuayra, estamos con su director, y en realidad los que no vinieron se perdieron, pero tenemos música para ellos para compartir. Una última pregunta. ¿Qué usted le dice, sobre todo a estas nuevas generaciones que hemos sido un poco bombardeados por nuevos géneros musicales, por nuevos nuevos instrumentos musicales? ¿Cómo usted les diría para que vuelvan a acercarse a lo nuestro, a lo hecho por nosotros y sobre todo cosas tan hermosas como la que ustedes nos presentaron esta noche? Bueno, realmente, como te contaba, por ejemplo, la generación Pachahuayra son jóvenes, tienen como 19 años, 18 años, 22 hasta 23 años. Y entonces, pero como te digo, por ejemplo, como yo persona, y estoy tratando de no sobrepasen de la cultura, ¿no? Porque en esta época los jóvenes a veces van más allá de la cultura, ¿no? Entonces, en eso, como estamos dos compañeros aquí guiándonos al grupo, entonces para que no pierda identidad y más que todo en la música o en la vestimenta, ¿no? Pues ustedes que estamos vestimenta tradicional de caballo, con pargate, con pantalón blanco, con sombrero, todo. Entonces esas cosas estamos más o menos guiándonos a los hijos. Sí. Pues bueno, estuvimos con Pachahuayra, una verdadera reliquia que se mantiene viva musicalmente hablando. Muchas gracias, don José Luis, muy gentil de su parte.

con las geniales cuerdas del señor Madashi Taeda, estás en tu radio cultural y tu programa Como Tú. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por permitirnos acompañarlos sin poses, sin nada de nada, sin adornarnos las voces. Eso es lo que tenemos, ese cariño, esas genialidades musicales, estos genios demostrando todo su talento y haciendo cosas tan impresionantes como el espantapájaro. Madashi Taeda desde el Japón, igual llegó, se radicó, trabaja, si ustedes lo quieren conocer personalmente y poder conversar con él, una persona muy, muy abierta, muy linda para tratar, lo pueden encontrar en el Centro Cultural Mamacuchara, ahí se encuentra dando clases y haciendo un montón de actividades. Y con esto damos inicio al, ya saben, uno de nuestros segmentos mimados, uno de los segmentos que se ha mantenido desde que inició el programa, curiosidades. ¿Qué tienes ahí, mi Wendy? Cuéntame. Dicen que todos los días se aprende algo, y el día que no has aprendido algo es porque no has vivido. ¡Ay, qué sabias palabras! Oh. ¿A qué te debe eso? Es que tengo algunas cosas que quiero compartir con nuestros queridos radioescuchas, que a mí me encantan los sabías qué, y las cositas extrañas que a veces uno se entera, y ya pues, todo eso quiero compartir con ustedes. Sin saber qué bien. A ver, entonces, cuéntame. Bueno, ¿sabías tú que no existe premio Nobel de matemática porque el creador de los premios, es decir, Alfred Nobel, creía que su esposa lo engañaba con un matemático? Vea eso, sí no me la para sabía. Que vea. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Él complicaba su vida así como las matemáticas complican las nuestras en nuestra época de estudiantes de colegio. Karma. Karma. ¿Ya? Yo te cuento que no sé si sabías que los perros y los gatos también son diestros o zurdos según como los veas caminar, así como nosotros los humanos. Ah, qué cosas. Así es, no me he fijado, pero ¿qué será? O sea, si a una persona le pica un mosquito zurdo o derecho, igual se le pasa algo. Puede ser que te pique más en un lado que el otro, ¿no? O sea, el zurdo va a buscar más el lado derecho, por obvias razones, ya sabes, proyección y transición así, oscilatoria. Porque si no se aprende una cosa, se aprende la otra. Se aprende, pero ¿de qué aprendes? Pero de algo se aprende. Ajá. Y bueno, hablando de los mosquitos, si a un hombre adulto le picaran 1.200.000 mosquitos, lo dejarían sin sangre. Oye, ¿qué te parece? Qué suerte que tenemos todavía ranitas andinas que se alimentan mucho de estos mosquitos, porque si no, estaríamos más drenados que el desierto así, en pleno verano. Oye, qué fea relación. No sé si sabías que los búlgaros dicen sí moviendo la cabeza de un lado al otro como diciendo no. ¿Ah? Y dicen no de la forma contraria. Algo así como pasaba en El Chavo. Ajá. ¿No es la cabeza? No. Ajá. ¿Mueves la cabeza de lado a lado? Sí, para que vean que el chavo era... Tenía raíces... Sabio, claro, búlgaras. Tenía raíces búlgaras, búlgaras. Oye, Franklin, y yo a veces me sé sentir aquí en Quito como las ranas. ¿Por qué? Porque a veces las ranas son capaces de congelarse y después vuelven a la vida una vez que se han podido calentar. Ah, sí, pues de esa forma entran a su estado de invernación y pueden ahorrar recursos en las épocas cuando hay más sequía y no evitar morirse de hambre. La naturaleza es sabia. Nosotros somos los que a veces somos medios bobitos y le irrespetamos. Oye, y mi Wendy, ¿sabías que las hormigas pueden levantar hasta 50 veces su propio peso? Ah. ¿Ya? O sea que sí es verdad que podrían estar levantando por ahí una manzana o algo así. No tanto así, pero podrían intentarlo. Lo que pasa es que pueden levantar 50 veces su propio peso, pero también tienen las mismas dificultades que nosotros los humanos. Podemos levantar fuertes pesos, pero si estos pesos no tienes cómo cogerles, cómo aguantarles, cómo hacer presión, entonces por más que lo intentemos no vamos a poder. Por bueno, eso es que entonces, lo cortan... hojitas nomás. Claro, o sea, por eso es que la cortan en pedacitos pequeños para poder transportarla. Claro. Oye, mi Franklin, ¿y tú sabías que los gorros de los chefs tienen esa forma así elevada hacia arriba para aislar el calor intenso que hace en la cocina? Ah, ya. O sea, para que vean que no es solo moda. No es ni para que se caigan los cabellos en los platos. Ajá, también. ¿No? Interesante. Yo te tengo una más. ¿Sabías que el uso inapropiado de la bicicleta puede provocar disfunción eréctil? Así que, cuidado, no camine tanto en bicicleta, ande más a pata. Ah, ajá, algo así. ¿Ya? ¿Y tú sabías, mi Franklin, que en la tribu de los Maasai, en África, no se vuelven a pronunciar los nombres de las personas que han fallecido? Sí, sí lo sabía. Y me parece muy interesante, aunque tienen que inventarse nombres cada año porque ya la mayoría quedan en desuso. ¿Y sabías que tenemos que irnos a un cortecito musical y te invito a escuchar algo más de lo que hemos traído hoy día? ¿Qué me propones de escuchar? No sé, ¿te parece si vamos con alguien? Me gustaría escuchar algún chileno haciendo música ecuatoriana. ¿Ya? ¿De quién estás hablando? De este señor Alberto Plaza, y escuchémoslo junto al trío Pambil desde su disco, El corazón desde la mitad del mundo, si es que no me equivoco, se llamaba así el disco. Escuchémosle con Romance de mi destino, en esta versión bastante, bastante genial. Estás escuchando Como tu radio, por Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te habla Antercero, les envío saludos desde Puerto Rico. Sigan escuchando buena música, suban el volumen. Y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puedo anclar en puerto. Ando buscando refugio en retratos y en espejos, en cartas apolilladas y en perfumados recuerdos. Dioses, es mi vaso predilecto. Yo me bebo a tragos largos mi pócima de recuerdos y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Con esta genialidad del señor Alberto Plaza, una composición viejita, viejita, viejita que escuchaban mis abuelitos y que les encanta, quiero enviarles un fuerte saludo a mis abuelos, por si acaso, mamá Angelita, papá Neptalí, un fuerte abrazo. Y también quiero desearle, con unos dos días atrasados, a mi madre que haya tenido y haya pasado un muy feliz cumpleaños. Te quiero mucho, mamá, ya vamos para el almuerzo, así que por favor, tennos calientito. Oye, qué atrevido, ¿no? Le deseo feliz cumpleaños y le digo que voy a comer así de careduro, ¿eh? Les estábamos entregando este temazo, junto al trío Panvil, Romance de mi Destino. Continuamos en el Como Tú, y algo que nos gusta, nos encanta, nos entretiene, nos divierte, es el arte. ¿Por qué el arte, mi Wendy? Antes que nada, yo quiero cantarle, bueno, no lo voy a cantar porque se quedarían sordos los radioescuchas. Quiero decirle feliz cumpleaños a Leonardo da Vinci. Ah, chuta. ¿Qué te parece? ¿Quién? ¿El inventor y artista o algún amigo tuyo? No, el inventor, el artista. Ah, ya. Ajá. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque gracias a él tenemos un Día Internacional del Arte. Ah, porque ya. Su cumpleaños es celebrado como el Día Internacional del Arte. Vea eso. Uh-huh. Para curiosidades. Espérate, te pongo un pedacito del... ¿Qué tienes ahí? Claro. Ya. Bueno, como se darán cuenta, estamos muy bien informados. El señor Leonardo da Vinci, en un día 15 de abril de hace muchos años, no estoy seguro del año, salió esa genialidad, esas locuras, ese intelecto casi, casi maquiavélico, ¿no? Se inventó tantas formas de maravillarnos, que tenía muchas máquinas voladoras, que si hubiese alguna funcionado, hubiéramos roto los paradigmas espaciales hace mucho, mucho tiempo. Leonardo da Vinci es el culpable, por sus genialidades como... la Mona Lisa, el cuadro más famoso y publicitado, es inclusive víctima de muchas películas. Su retrato, no se sabe si se ve, si no nos ve, si es hombre, si es mujer. Hay muchas cosas tras este cuadro. Pero yo lo que diría es, hay un genio muy grande tras este cuadro. ¿Por qué el Día del Arte, mi Wendy? Cuéntame. Bueno, pues como ya les dije, se celebra gracias al nacimiento, se podría decir, de Leonardo da Vinci. Y no solo al hecho de que haya nacido ese día, sino que también uno de los objetivos de Leonardo, según algunas fuentes, era llevar el arte a todos los lugares que sea posible, ya sea plazas, museos, a los lugares donde había mucha... concurrencia. Mucha gente, ajá. Uh-huh. Y de alguna forma yo lo vería así, hacerle un tanto popular al arte, que se haga un tanto masivo, se podría decir. Entonces, gracias a eso es lo que se le celebra este día. Eso. Se reconoce este día. Entonces, ya saben, el 15 de abril de cada año. Exacto. Desde el 2012 se reconoce a este día como el Día Mundial del Arte. Pero, ¿por qué hablar de un arte popular o de masificar el arte cuando las cosas en realidad... Yo estaba hablando con un amigo que es pintor, que es artista plástico. ¿Ya? Y él me decía, sabes que no se puede popularizar el arte porque a mí no me vas a pedir que haga un cuadro para todo público. Un saludo para mi gran amigo Cristian Muñoz. Y yo le dije, no se trata de hacer arte popular para que le guste a todo el mundo, pero sí podemos hacer que a todo el mundo le guste el arte. Es distinto, ¿no? Cambia completamente el concepto. Claro, y bueno, obviamente cada quien tiene un entendimiento distinto y por eso también es que no es posible crear para todo el mundo un mismo cuadro con una misma significación, así en es. El caso de los pintores. Así es. Pero sí el hecho de darles la oportunidad de ver tu creación, que está siendo arte. Y que al final muchas cosas resultan ser arte, es decir, todos resultamos ser artistas, sin embargo no lo reconocemos y es la razón de que se le ha elitizado al arte. Y la idea de ahora de muchos colectivos incluso, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, es deselitizar el arte. Sí, o sea, yo más que todo quiero hablar de este término que me parece odiosísimo, muy feo de parte de todos los artistas, es el intelectualismo en las artes. Uh-huh. Porque para mí hablar del intelectualismo, yo no he estudiado pintura, yo no he estudiado escultura, yo no he estudiado ninguna de esas materias, pero me encantan las artes. Pero al no haberla estudiado, no creo no ser intelectual, o sea, más bien me catalogan como, no sé, con el perdón de las personas, como tonto. Entonces hay que dejar de lado esas frasecitas trilladas, ¿no? El intelectualismo en el arte me parece que es el principal ahuyentador de los públicos. Sí. sea, tenemos que generar públicos. Para que el arte sea masivo realmente, tenemos que dejar de lado esos conceptitos tan trillados y a veces tan odiosos que se manejan ciertas personas. E incluso medievales, porque eso lleva años y claro, en su tiempo tuvo la élite la oportunidad de tener en su... En sus cortes, en su panorama, claro. el arte. Ahora ya es una cosa totalmente distinta y está abierto a todo público el arte en todas sus expresiones, porque ojo que no hay que ver al arte solo como la música, la danza, el teatro. Hay muchísimos artes. Así es. El simple hecho de poder salir y comer un mote afuera en la calle, estás disfrutando de un arte culinario y ancestral. Exacto, la comida en sí es un arte. Sí, así es. Uh-huh. De esa forma, pues, dejemos un poquito de lado estos conceptos tan rebuscados o tan académicos y veamos el arte como lo que es, una forma de vida, porque todos los días vivimos arte. Mientras tanto, y para continuar, vamos con algo más de musiquita, mi Wendy, ¿te parece? ¿Ahora qué me ofreces? Ahora yo te ofrezco, estoy de ofrecido hoy día. ¿Qué te parece? A ver si es que... No sé, escuchemos algo más, pero ya escuchamos a chilenos, japoneses, escuchamos de por aquí y de por allá. Ahora escuchemos a una persona de Portugal, a una persona italiana y a un ecuatoriano, más bien a tres mujeres. Escuchemos a la señora María Tejada de Ecuador, ¿ya? Eleonora Bianchi de Italia y Rita María de Portugal con un tema tan lindo que es composición del señor Alex Alvear, Soñando con Quito. No sé si quieras escuchar en esta capital hirviente, en esta olla de presión cultural. Arte, hablando de arte a través de la música. Volvemos en el Como Tú. ¿Estás escuchando? ¡Como Tú! Que no estás, vibran remotas sombras, mientras fume el volcán en este Quito, ni la piedra de luz del viejo Cotopaxi quiere tanto al mirar como al pensar. Para

playa revolcabas en la arena blanca, y que más crecía en la gente el deseo de amar. Que el olor de África llegaba en balsas, en un rezo de orillas que estaban aquí en Esmeralda hace tiempo ya. Ya que San Pedro vaciló, la marimba de Papa Roncón, allá en Borbón. Que los pájaros del cielo azul cantaban pa' que afinar el do, Papa Roncón. Mandar y sol, faldas rojas, Biblia y amor, hierba verde, muerte bruja, barrio caliente, mercado y mar, cielo que mece. Dice que la luna emborrachó y se fue una mañana a Borbón en un camión. Que vio a dos niños en la playa montados a una cometa azul rumbo a Sudán. Es que un niño volando sobre el mar es señal que el viento empuja las olas y a los buenos deseos de amar. Porque aunque la tunda tenga un molinillo y sepa muchas cosas de la vida, ella nunca aprendió a volar. Manglar y sol, faldas rojas, Biblia y amor, hierba verde, fuerte bruja, barrio caliente, mercado y mar, cielo que mece. Intérprete de Canchi Malero, un argentino que crea una música hermosísima y que también nos estuvo visitando aquí en el país. ¿Qué tal si ya escuchamos Color de África de Alberto Calelli? Así es, esta genialidad, esta sí es composición de él, creación de él, el señor Alberto Calelli, que también nos estuvo acompañando por estos micrófonos. Hasta ahora no me borro la sonrisa, haber compartido con él micrófonos, qué genialidad. Temazo, así de sencillo, dando a conocer el arte africano desde su composición, su lírica y su ingenio. Claro que sí, y es uno igual un artista que igual, como dije, vino y nos visitó y también se quedó algún tiempo. Y si no me equivoco, él vive enamorado totalmente de toda Latinoamérica, ¿no? Porque tiene algunas canciones que se refieren a todo Latinoamérica. Es compositor universal. Él tiene la suerte y la fortuna de trabajar para la ONU y con toda su música tan llena, tan positiva, representa al Ecuador ante el mundo como buen argentino ecuatoriano. Así de sencillo. Y como buen artista, nosotros seguimos representándole en este... Bueno, ya el Día del Arte fue ayer, el 15 de abril. Anteayer. ¿Perdón? Anteayer, fue el viernes. Ah, el viernes. Sí. ¿Qué fecha estamos? Ves que estoy perdida. Es que yo me pierdo en esta semana. Y tú dijiste, domingo 17. Ah, sí, perdón. Bueno, pues en el Día del Arte no se puede hablar mucho de arte sin los artistas. Pero para que los artistas existan, necesitamos los públicos objetivos, los públicos consumidores, los públicos que existen, que los hay, pero que a veces somos, no sé, esos seres a los que no se nos toma en cuenta, quizás porque no somos los que estamos ahí constantemente. Entiéndase algo, ¿no? En un país, en una sociedad que lee menos de un libro por persona al año, es muy complicado hablar de otras artes y ni siquiera el hermoso arte de la lectura le damos el gusto. Pero hay otras formas de arte y esta mañana nos encontramos con dos amigos que estaban paseando por aquí por la Casa de la Cultura y dijeron, vamos a visitar, vamos a saludar. Estamos con Diego y con Susana, o con Susana y Diego, como quieran ustedes aquí presentarles o conocerles. Y ellos nos van a hablar un poquito al respecto a su visión del arte. ¿Cómo está Susi? ¿Cómo están, Diego? Muy buen día. Muy buen día, bien, gracias. Hola, mi Franklin, un beso grandotote a los tiempos viniéndote a visitar y aquí un poquito triste y alegre. Es que la escogimos en curva. Bueno, vamos a empezar por lo básico. Ustedes, como pareja que son, como gente que andan de aquí para allá, por aquí para allá, ¿qué es lo que más les gusta hacer cuando dicen vamos a romper la rutina y vamos a salir? ¿Qué es lo que suelen salir a hacer? Por lo general a caminar. A caminar, sí. ¿Ya? Y a caminar, tal vez algún punto al que se dirijan, ¿hacia dónde se dirigen? A mí me encantan los parques mucho, ¿ya? Los bosques. ¿Ya? Y conocer mucho. A mí me gusta aprender. ¿Ya? Cada día se aprende más, cada minuto se aprende más. ¿Ya? Pues como se darán cuenta, gente a la que le gusta caminar, salir a conocer. El arte, que se puede hacer mucho cuando uno sale a caminar, a buscar los parques y los bosques, las observaciones. Observaciones de aves, observaciones o simplemente dedicarse a escuchar los sonidos que la naturaleza te ofrece, que para muchos a veces es un castigo, pero a otros nos encanta. Y otras cosas que les gusta hacer, romper la rutina, ¿cómo? Bueno, pues, ¿qué te podría decir? Dentro de la rutina, lo que más nos ha fascinado a nosotros es viajar, conocer nuestro país, que es lo más importante. Hemos tenido la oportunidad de conocer la mayoría del Ecuador, si no... Se podría decir casi todo. ¿Ya? ¿Qué más te podría decir? Eso es lo importante y lo que vivimos. Con eso salimos de la rutina cuando tenemos la oportunidad y el tiempo suficiente. ¿Ya? Eso es, ¿ya? Frank. Entonces, ustedes que recorrieron el país de norte a sur, de cabo a rabo, cuéntenos un poquito. O sea, el arte de hablar es bastante significativo porque según por región se va rompiendo esos paradigmas del lenguaje. ¿Cuál es la forma más extraña que ustedes han escuchado hablar en algún punto del Ecuador? Uy, dentro de lo que te podría decir, pues, el mismo hecho del idioma, el idioma que nativo de aquí, es bastante diferente en las diferentes culturas que tú las visitas. Se escucha muy diferente todo. Puede ser las mismas palabras, lo mismo, pero el hecho de hablar es diferente. Eso es lo que yo he encontrado en el país entero. Ya, pero ¿a quiénes les has escuchado más raro? ¿A quién se te hace más raro escucharles? Como más raro, la verdad es al Montubio. El Montubio es bastante raro de escuchar. Ya, y a ustedes les gusta viajar mucho y supongo que igual deben haber pegado esos platitos en cada lugar al que van. Rico. ¿Cuál es el lugar del cual más han disfrutado el arte culinario de ser? Bueno, ¿qué te podría decir dentro del arte culinario? Hay en diferentes ciudades, pues la mayoría de ciudades tienen sus platos típicos. Una ciudad que tenemos muy cerca, pues es un cantón de Quito que es Sangolquí, el hornado. A mí me fascina mucho lo que es el cerdo. El mismo cerdo lo he comido por allá por Valencia, que es el famoso hornado pastuso. El encocado. Hemos ido encocado de camarón. Esmeraldas, encocados. En Ambato, los yapingachos. El maito en el oriente. En infinidad, o sea, tocaría comentarte de todas las ciudades para decirte cada plato que hay y comemos. Tratamos desde comer lo tradicional. Lo tradicional de cada ciudad. Ah, qué chévere. Yeah. Oye, antes de continuar con esta conversación tan apetitosa, vamos escuchando más musiquita. Ahora escuchemos arte musical hecho en otro idioma. ¿Te parece, mi Wendy? Claro que sí, mi Franklin. ¿Qué tal si escuchamos Why de Francis Poissier? Sí, de padres franceses con este temazo que si le prestan atención van a escucharlo en español y en inglés con una letra muy positiva. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Y bueno, después de haber escuchado esa canción tan bonita con esa voz tan angelical de esta niña, yo tengo una curiosidad, aunque ya pasamos curiosidades, ya sé. Ustedes que han viajado por todo el Ecuador, supongo que les gusta traerse mucho los, los recuerditos, sí, o alguna que otra cosita. ¿Qué es lo que les ha parecido más particular? Mira, cuando nos fuimos, bueno, en la ruta, cuando recién nos casamos, fuimos a la ruta del sol, creo que sí, se llamaba. Ahora la del espondilus. Y me encantó porque entramos a la playa, no fuimos preparados para ir a la playa, pero me encantó un caracol, la ¿ya? del caracol, y me lo traje y me lo hice una cadenita. ¡Ay, qué chévere! Sí, un recuerdo muy bonito de los muchos que hemos recorrido. ¿Ves? Y uno apenas hace la ruta del sol popular, Tingo Cunuyácula Merced, así de sencillo. Oigan, y el sitio donde a veces les ha costado un poco más de espacio, de tiempo, adaptarse, ambientarse, donde no se han sentido tan cómodos, pero igual se las han aguantado, ¿hay algún sitio así? Pues sí, la costa, en realidad. Sí, mucho calor. El color a nosotros, los paisanitos, nos da duro. Bastante difícil acostumbrarse al calor, pero ahí va uno, tranquilo. Pero como no es de por vida, entonces solo vamos y regresamos. Así como quien no hace nada. Sí, salimos corriendo. Ven, y eso es el Ecuador. Arte por donde pises, arte por donde camines y arte para hartarte. Así de sencillo. Claro que sí. Y a ti, Franklin, ¿qué lugar te parece muy particular en el arte de aquí del Ecuador? ¿O conoces afuera también? No, o sea, sí. Verás, ¿sabes que no hace mucho estuvimos con la agrupación Munani tocando en Machachi? Y yo había conocido a Machachi siempre, las calles, las fiestas, todo eso, ¿no? Cuando es el famoso paseo del Chacra. ¿Ya? Pero no había tenido la oportunidad de conocer el Coliseo de Machachi. ¡Qué bonito escenario! ¡Qué bonito coliseo! Bien armado, bien puesto. Una tarima bien puesta, un juego de luces increíble. Me enamoré de ese coliseo. Me gustó ahí poder estar compartiendo con los amigos de Munani en ese festival que le realizaron por el Día de la Mujer. Reciencito, ¿verdad? Reciencito estuvimos ahí con ellos. Bien, bien pasamos. Bonito pasamos. Me gustó mucho ese lugar. Pero, o sea, si te voy a hablar de arte, me voy a centrar un poquito en los teatros y museos, que son algo que me encanta. Me encanta mucho el Museo de Arte Contemporáneo, el Centro de Arte Contemporáneo, el CAG, que si no lo van a disfrutar pronto, pues se lo van a perder porque ya mismo se convierte en hotel. ¡No! ¡Sí! ¡Qué mala noticia! Oye, Ecuador se está convirtiendo de a poquito en este centro de acopio, y ahí sí voy a darle, no soy correísta, pero voy a dar una fuerte felicitación al proyecto emprendido por el Gobierno Nacional con este documental, que ya tuve la oportunidad de verlo, este documental que se estrenó en Estados Unidos y luego al día siguiente ya estuvo disponible para poder disfrutarlo, al cual asistió el presidente Rafael Correa. Este documental donde el guía turístico es el propio presidente. Entonces, el Ecuador va a necesitar más hoteles. Tenemos tanto que ofrecer y a veces no tienen ni dónde quedarse, pues es una necesidad urgente. Entonces, el Centro de Arte Contemporáneo se va a trasladar a otro sitio y eso se convertirá en un hotel. Igual que el Ex Penal García Moreno, que también está haciendo un museo por el momento y luego se convertirá en hotel. Entonces, hay que disfrutar estas cosas bastante extrañas por el momento. Y bueno, ya yo sé que la agenda cultural, yo lo sé, no me culpen, yo sé la agenda cultural está más adelante, pero de paso voy a decirles que sí, bueno, no es tan bonita la invitación que les voy a hacer porque es un poquito tenebrosa, se podría decir, que vayan a visitar el Ex Penal García Moreno. Uno aprende bastantes cosas. Yo sé que no es un lugar en el que vayas a disfrutar totalmente la visita, pero sí aprendes muchas cosas, aprendes a valorar más que todo la libertad y a saber que las condiciones en las que se trataba a la gente aquí en el país, ¿no? La corrupción y todo ese tipo de cosas. Y no les quiero decir más, solo que, al igual que decías del CAC, el Ex Penal García Moreno también se va a hacer un hotel 5 estrellas. Así es. Y están ya como en tiempos de ir cerrando el lugar. Entonces, si es que tienen un tiempito, vayan y visiten. Aún están a tiempo. Ajá. Bueno, ya vamos a conversar un poquito más de esas cosas. Antes de, tenemos que ir al corte de esta hora, Wendy. Vámonos con musiquita, ¿te parece? ¿Qué escuchamos? A ver. Ya. Ahora escuchemos a este francés de nacimiento que llegó al Ecuador y ya no se quiere ir por nada. ¿Sabes qué es lo gracioso? Cuando nos vino a visitar y conversamos con él, dijo que llegó de mochilero. cargando su mochila, y que él se imaginaba al Ecuador de otra forma, porque le habían dicho, ¿sabías que hay un manual del mochilero? Ah, ya. El Sven nos contó que en Europa existe un manual del mochilero. Ya. Y que en este manual describían al Ecuador como un país de la eterna primavera. Ah. Y que cuando él llegó, se dio cuenta que había todo menos primavera. Porque se murió de frío, tenía que dormir así demasiado arropado, porque vino de mochilero y se quedó. Ahora es profesor de música en San Francisco y les ven pagó con flores de asfalto. Hola amigos, les saluda Ricardo Pita, un saludo grande a todos los que hacen Como Tú Radio y a todos los que nos escuchan. ¿Crees que le falte al que es tocante? Tal vez sea solo un poco de amor. Las veredas, flores con minifaldas, más chiras que mis poemas. Obsequiales un son, te cambian el mundo. Dales un abrazo, te silbotean un verso. No tienen apellido, ni nacieron en un quieto prado. Crecen contra paredes de callejones. Lloran de risa viendo las estrellas. Nadan entre nubes caídas. Flores del asfalto de besos y abrazos difícil escoger. Mejor sigo mi camino apócrifo noctámbulo. Sus pétalos se abren a hombres buscando un Edén. Famélicos de medianoche. Tienes a cambio de propinas. Se llevan un triste nirvana. Sus tallos aratos flacos como en cuadros de Osvaldo. Bailan a la ciudad dormida. En pocas horas volverán a la tierra. Y la masa saldrá a ganarse la vida. Flores del asfalto, de besos y abrazos, difícil escoger. Mejor sigo mi camino, apócrifo noctámbulo. Solo dales un abrazo.

canto que debe enseñar cosas muy lindas. Negro, negro, escucha mi canto que debe enseñar cosas muy lindas. Si alguna vez sufriste una decepción, no hagas caso, no ves que a todos nos pasa. Así es la vida, tiene cositas buenas y también tiene cositas malas. Así es la vida, tiene cositas buenas y también tiene cositas malas. Todos vamos rodando en este mundo, viendo cómo la vida cae y levanta. Negro, negro, si tú tienes todo mi amor, mi canto, vive las alegrías que da la vida. Negro, negro, si tú tienes todo mi amor, mi canto, vive las alegrías del corazón. Alegrías del de Albazo, la señora Normita Navarro, esta genial voz de esta genial atacungueña. Así es la vida, y así es la vida, y como así es la vida, pues hay que disfrutarla nada más, hay que saber vivirla. Casi, claro. Casi estamos terminando, y antes de ir cerrando, ¿algo me querías comentar, mi Wendy? Sí, que nuestro país, y bueno, en sí, el mundo tiene mucho arte por ofrecerlo, uh-huh. Así que no se prohíban venir a visitarnos por alguna cosa, por alguna razón. El Ecuador tiene sus brazos totalmente abiertos, y el arte también. Uh-huh. Del simple hecho de poder recorrer el centro histórico, disfrutando de su arquitectura, arte. Disfrutando de los músicos que hacen plaza, arte. Disfrutando de las pinturas, que puedes entrar a las mismas iglesias a disfrutar pinturas del siglo colonial, arte, y a disfrutar toda esa música increíble de la cual estamos rodeados, arte, y tejidos y manualidades y tantas cosas preciosas, arte. Sí, Quito, capital hirviente de cultura, pero yo creo que humanamente no somos la capital iberoamericana de la cultura. Nos queda un poco grande el título, porque a veces nosotros como ecuatorianos, como quiteños, somos muy incultos. Y de eso no voy a decir más, porque por ahí puedo herir susceptibilidades. Claro, pero lo que pasa es que está, como decíamos, del arte, está como normalizado. Ajá. Si no eres de esto, pues no eres culto, no formas parte de la cultura y tampoco eres artista. Así es. Hay muchas veces, como te decía, hay personas que hacen arte, las personas que están tallando tagua, que están haciendo cosas en, qué sé yo, en piedra. Es que hay una infinidad de cosas, uh-huh, que la gente hace, son parte de la cultura ecuatoriana y están haciendo arte. Uh-huh. Entonces no precisamente tienes que estar en un escenario para ser artista. Así es. Lo que sí, no somos, podríamos no ser la capital iberoamericana de la cultura por ese tipo de de normas. De ahí cultura tenemos para dar. Así es. De así largo. Ya, antes de ir y despidiéndonos con ustedes, mi estimada Susana y David. Y Diego, perdón. ¿Qué pasó? Mil disculpas. Ya está con hambre. Es que ya hasta ahora suele dar hambre. Quiero preguntarles a ustedes dos. Si ustedes tuviesen que recomendarme un libro a mí, ¿qué libro me recomendaría? Dios mío, el último que leí fue de Humberto Eco. ¿Ya? ¿Cuál? La Rosa. De... ¿Ya? No recuerdo el título completo, pero es muy bonito. ¿Ya? Me encanta porque justamente habla de Leonardo da Vinci. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Diego? ¿Diego? Bueno, de mi parte, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? El último libro que leí se llama El Alquimista. No sé de qué autor es, pero me pareció muy bueno. ¿Ya? Eso es lo que más te podría decir. ¿Se dan cuenta? Y ahora, así como quien no quiere, ¿qué libro no me recomendaría? Dios mío, ¿cuál no te recomendaría? La Constitución. ¿Cuál, la actual o la del antes del 98? Yo creo que la actual. Pues bueno, como se darán cuenta, podemos hablar de todo un poco. Gracias Susi, gracias Diego por habernos acompañado. ¿Quieren mandar un saludito, decirnos algo para poder continuar? Pues de mi parte, un gran abrazo y un beso a tu mami, que haya tenido un feliz cumpleaños. Y a todos, los actores, artistas, todo el mundo somos actores, ¿no? Y... bueno, un feliz día a todas esas personas que hacen cultura. Bueno, y sí, de mi parte, pues agradecerles por todo el esfuerzo, toda la comunicación viva que dan para que conozcan nuestro Ecuador, nuestro país, e invitar a toda la gente que conozcan lo más hermoso que tienen y no lo han sabido disfrutar, que es el Ecuador. Gracias. Con ese genial consejo, o sea, se dan cuenta, explotarnos a nosotros mismos, pero en buena lid, es lo que vale la pena. Y Wendy, tú por ahí querías compartirme algo, veo que estás busca y rebuscas como quien no busca, quien no sabe qué se le perdió ahí entre tus manos. Es que a mí no me preguntaste del libro. Es que nosotros siempre estamos conversando, son nuestros amigos también invitados que están por aquí. Que pero no es que a mí me gusta ser muy lora y compartirles muchas cosas, yeah. Porque si no... si yo me quedo para mí solita, salgo de aquí, me piso el carro, ya no les comparto. Ya. Lo mismo que les pasa a las otras personas, ya no me comparten cosas. A ver, entonces. Uno debe ser recíproco. A ver, entonces. Siento. ¿Recomiendas un libro? No. Más que un libro, quiero recomendarles a todos, una lectura que es bastante interesante. Es de Guy de Maupassant. Se llama Una Vendetta. Que es la historia de... bueno, no les voy a decir exactamente, ni el final tampoco, porque no soy mala. Se trata de una viejita que hace justicia por la muerte de su hijo. Y de una forma muy particular y también interviniendo nuestros próximos protagonistas de lo que vamos a crear, es decir, los animalitos. Entonces ella se vale de un animalito para crear justicia por la muerte de su hijo. Vean. Súper interesante. Vean. Y es súper cortito para que no haya el pretexto de que, ay, no tengo tiempo. Creo que es una hojita y media, dos hojas, y uno se queda fascinado. Ajá. Fascinado. Pues mi recomendación para ustedes, a ver si es que pueden conseguirse, y aquí en las publicaciones de la Casa de la Cultura está, La Tercera es la Vencida, un librazo, es realmente un librazo muy hilarante, se van a matar de la risa, es de Miguel Donoso Pareja, pueden venir, disfrutarlo, no estaba ni muy caro, $5, es un muy buen libro, muy hilarante. Miguel Donoso Pareja, este fallecido escritor ecuatoriano, que hace unos 5 años nomás recién nos dejó entre sus herencias literarias este librazo. La Tercera es la Vencida, se los recomiendo, en realidad muy bueno, y no se los recomiendo porque sea publicación de la Casa de la Cultura, sino porque es un libro que en realidad vale la pena ser leído para morirse de la risa. Ya. Vámonos con musiquita, Wendy, ya para la despedida final, ¿te parece? Sí, yo voy a decir lo que dice María de los Ángeles. Dime. Prohibido enamorarse. Ah, ya. Así se llama la canción de María de los Ángeles. ¿Qué te parece si escuchamos eso? A la hora que me vienes a decir eso. Vamos, volvemos en el Como Tú. María de los Ángeles. We'll be right back. amor que le engañó, lo traicionaron, pero no aprende, pobrecito corazón. Prohibido ilusionarse, prohibido enamorarse, prohibido corazón sentido, no vuelvas a amar, no quiero verte llorar. Prohibido ilusionarse. Nuestros amigos animalistas, ambientalistas, comentaristas, no, a ellos no, pues de nuestra parte decirles que sus luchas son muy grandes, son muy importantes para nosotros. El hecho de pelear tanto por el ambiente, por los animales, demuestra su convicción de que son mucho más animales que humanos, y por eso les dejo este fuerte aplauso. ¿Ya? Y sobre todo, y ante todo, decirles a todos nuestros queridos amigos y compañeros que están involucrados en el mundo del arte, cuando el arte empieza a dejarte, aparte de una retribución económica, aparte de una retribución espiritual, una retribución económica, desen por sentado de que ya tienen una profesión, son artistas. Y con eso les digo que hayan tenido un espectacular día. Mi querida Wendy, ¿algo que nos quieras compartir antes de decir adiós? Yo, la agenda cultural. Como les dije, esta es la Semana del Arte y hay un montón de cosas que compartir, pero principalmente, ¿te acuerdas que es gracias a unos artistas que yo llegué acá, que sí, les cayó este karma? Así es. Un saludo para el Galo, pues, un saludo para nuestro amigo, el Galo Granda. ¿Cómo está, por cierto, ve? ¿Qué anda haciendo? Está súper bien, te cuento que ahorita creó con Gabriela, no me acuerdo el apellido, qué mala amiga soy. Pero bueno, con Gaby creó una nueva obra, que está basada en Las cruces sobre el agua de José Joaquín Gallegos Lara, El anarquismo en el Ecuador de Alexei Páez y 15 de noviembre de José Albornoz. Trompos y Garabatos creó la obra llamada Los niños de noviembre. Esta es una obra literaria contada sin palabras, obviamente en mimo y en teatro gestual. Teatro gestual, ajá. Y se trata de un fantasma que surge como la inocencia de los niños. Para quienes han leído Las cruces sobre el agua, pueden ir relacionándole un poquito. Y si no, pues bueno, es acerca de lo que sucedió en ese tiempo. A ver, ¿qué sucedió, mi Franklin? Ah, fatídico tiempo. Una protesta que se convirtió en una matanza sangrienta por la lucha por los derechos laborales. Exacto, eso mismo. Entonces ellos, basados en esos libros, crearon esta obra. Y ahorita está en estreno. Te cuento que nos dieron acogida a La Lumbrera, que también un saludo para estos amigos que crearon este centro cultural, que también fueron de Trompos y Garabatos y de algunos colectivos artísticos de aquí del país. En este centro cultural ubicado en la Santiago. Entonces ahorita Trompos y Garabatos está presentando a Los niños de noviembre el 22 y el 23 de abril a las 7 de la noche. Está súper económica la entrada, cuesta $4 los adultos y $3 los niños. ¿Cuatro dólares nada más? Así es. Oye, mejor no cobren nada con ese precio, pero bueno, es un aporte muy importante para el arte, para la cultura, porque este trabajo es un trabajo que más que ganancias deja satisfacciones, y créanme, si ustedes asisten, lo que se van a llevar es esa satisfacción de haber visto algo diferente y algo que les haya hecho pensar. Claro que sí, se va a dar aquí en el Centro Cultural La Lumbrera. Esta obra está dirigida bajo el poder del señor Pepito Alvear, para quienes lo conocen. ¡Ah, chuta! Es una genialidad del Espada de Madera. Sí. Y los actores, bueno, la actriz y el actor, son Gaby y Galo. Ya. Entonces, eso, el Centro Cultural La Lumbrera está ubicado en el sector de la Santiago. Y le pueden buscar igual en el Face, tanto a Trompos y Garabatos como a La Lumbrera. Ah, ya. Para que nos se den una vueltita y nos visiten y de paso nos comenten qué tal les parece la obra. Entonces eso también va a estar en nuestro Facebook del Como Tú Radio y a través del Twitter Como Tú _radio, arroba Como Tú _radio. Así, entonces también nos vamos a estar compartiendo toda esa información ahí por medio de nuestras redes sociales. ¿Qué más tienes con nosotros, mi querida Wendy? Y la invitación que yo siempre les hago, pues, mi Franklin. ¿A la siempre... casa 707? Exacto. ¿Ahí en la Ronda? Claro que sí. ¡Qué bacán! Claro que sí, ahorita nos encontramos. Bueno, esta semana que pasó, te comento que estuvimos festejando las fiestas de Cuenca. Ah, ya. Y estuvimos presentando coreografías en honor a Cuenca. Ah, ya. Porque están en fiestas ahorita por allá, por los austros. Ah, ya. Pues eso va a estar Harto Gara, pues desen un salto, pues, mi gente. Para claro que sí. Harto Gara. Pero para esta semana tenemos otro repertorio. Como te había comentado, Humanizarte tiene cerca de 150 coreografías. Uh-huh. Deleitándoles a las personas que pueden ver y de paso contándoles historias a través de la danza. Yeah. Entonces, todos los viernes y sábados les hacemos la cordial invitación. A las 9:30 de la noche tienen una cita en la casa 707 de la Ronda. Así es. Les esperamos con los brazos abiertos. Para que le vean a nuestra queridísima Wendy, hermosa como hace alusión a su apellido, danzando de la forma más linda que se le puede. Claro que sí. ¿Ya? Pues bueno, eso fue todo en esta semana en el Como Tú, ¿o tenemos algo más? No, eso no más. ¿Ya? O sea, hay un montón de cosas, ¿ya? Pero eso nomás por el momento. Por el momento. Pues ya saben, para más información pueden escribirnos, pueden contactarnos. ¿Hacia dónde, mi querida Wendy? ¿Tienes al mano? No, en el Face. Ya. Como Tú Radio. Ya, y en el mail también nos pueden escribir y hacernos llegar sus sugerencias y propuestas musicales a comoturradio@gmail.com o a Twitter @como_turradio. Pues de esta forma nos estamos despidiendo. No tengo más que decirles que tengan una muy buena semana, éxitos, bien, buen inicio de semana, y con nosotros será hasta el próximo domingo. Claro que sí, mi Franklin, qué gusto haber compartido esta mañana de domingo, y bueno, pues a mí nuestros invitados me dejaron con hambre. Como siempre. Yeah. De aquí salgo y me voy a pegar un hornado, me voy a Sangolquí. Ah, ya. Yo solo si quieres, vamos. Yo solo me iba a comer chochitos nomás. No, yo me voy a Sangolquí, ya me dio hambre. Ya pero me tú voy me invitas. Chuta. Ya, pero tú pagas el pasaje. Ok, listo. Ya. Entonces nos vemos en Sangolquí en minutos. Gente, muy buen inicio de semana. Excelente, excelente ganas de luchar. Y así que échele todas las ganas, todo el ánimo. No tengo más que decir que desde esta olla hirviente de cultura, Quito, la capital de este lindo país. Te amo, Ecuador, mi Ecuador del alma. Y aparezco comentarista de fútbol. Tengan muy buena semana. Genial semana para todos. Besos, abrazos y cariños para todos nuestros amigos y compañeros que nos permitieron ingresar a sus hogares por medio de la frecuencia de los 940M y a través de la www.casadelacultura.gob.es. Así es, y bueno, yo me despido, espero igual podernos tener una cita a través de las de los micrófonos el próximo domingo. Para mí ha sido un gusto total, yo soy Wendy y me despido. Esto ha sido el Como Tú. Pues bueno, nos vamos con música y de la mano de otro migrante que llegó al Ecuador desde Colombia y formó su orquesta, Los Azuquitos, de la mano del señor Hernán Palacios, desde Colombia, con Emigrante Latino, Los Azuquitos. Chau, chau, chau, chau. Chau. Cielo que viste un día mis ojos luz, sueño volver a cantarte una serenata con tibia voz. Busco todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti. Lloro cuando el barco agita sus alas blancas para partir. Y yo me tengo que quedar con un abrazo sin calor, como la arena sin su mar. Qué soledad, qué angustia. Adiós, adiós, pedazo de mi juventud. Recuerdos de aquella niñez, quizá no vuelva más a ti, pero olvidarte nunca. Soy emigrante latino, como lloro al recordar esa noche callada de luna. Mis abuelos, mis grandes amigos, mi novia y mi antiguo hogar. Soy emigrante latino, como lloro al recordar. La arena sin su mar, qué soledad, qué angustia. Adiós, adiós, pedazo de mi juventud. Recuerdo de aquella niñez, quizá no vuelva más a ti, pero olvidarte nunca. Soy emigrante latino, como lloro al recordar esa noche callada de luna de mi tierra natal. Mis abuelos, mis grandes amigos, soy emigrante latino, como lloro al recordar. Soy emigrante latino, que lloré la lejanía, hay un recuerdo querido, que le dio luz a mi vida. Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismos somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Frankie? En conclusión, ¿cómo tú es? Escúchanos el próximo domingo. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.